This is the last talk. Esta es la última charla o conversación entre dos amigos. Hemos estado hablando a lo largo de estas tres últimas charlas de varios aspectos de la vida. Hablamos de cuán importante es el tener la capacidad de dudar, de cuestionar todo lo que está ocurriendo en el mundo, no solo externamente, sino también en lo interior, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si uno está alerta a las propias ilusiones, cuestionarlas todas. Puesto que el escepticismo, sin cinismo, tiene un efecto muy beneficioso. Nuestros cerebros han sido programados desde hace 2000 años, conforme al mundo cristiano. Y los hindúes y budistas, desde hace 3.000 o 5.000 años, han sido programados, igual que una computadora, como católicos, americanos, rusos, creyentes y no creyentes, especialistas, psicoanalistas, psiquiatras, científicos, médicos, etc. Hemos sido programados. Y de eso no cabe duda. Porque esta programación ha producido el que estemos condicionados. Y a menos que cuestionemos, dudemos, y tengamos mucho sano escepticismo, el cerebro no puede estar nunca libre. Libertad y ser libre son dos cosas diferentes, si podemos adentrarnos en todo eso. Vamos a hablar de diversas cosas esta mañana. La libertad, el deseo y la importancia del pensamiento. ¿Y qué es religión? Sobre la cual la mayoría de las civilizaciones están basadas. La mayoría de las culturas nacen de este aspecto religioso de la vida. También vamos a hablar juntos del problema tan complejo de qué es la meditación. De todo esto vamos a hablar juntos esta mañana. Y también, si uno puede recordárselo, si no es demasiado repetitivo, que esto no es en modo alguno un entretenimiento, ni algo a lo que ustedes acuden por un fin de semana y lo olvidan todo después, sino que atañe a nuestra vida diaria, que se ha vuelto tan perturbada, caótica, incierta y confusa. Este condicionamiento, este estar programado, tiene uno que comprender su naturaleza y ver si es de algún modo posible ser libres de él. De lo contrario, no puede haber creación. Todo va a ser invención. La invención es totalmente diferente de la creación. Una invención técnica es producto del pensamiento. La invención, de la línea que sea, poética, religiosa, tecnológica, etc., es comparativamente bastante fácil. Pero para averiguar, como han intentado hacer muchas religiones, averiguar qué es la creación, y para comprender su naturaleza, su profundidad y su belleza, uno tiene que comprender el ser libre del estar programado. ¿Qué es ser libre? La libertad es respecto a algo. Libertad de nuestra propia desdicha, de nuestras propias preocupaciones y problemas, libre para tener una sociedad económica que vela por el bienestar de todos los seres humanos, una sociedad que no sea demasiado corrupta, etc. Libertad de nuestra propia esclavitud, de nuestras propias tendencias peculiares, opiniones, juicios, en los cuales la mayoría de nosotros estamos enredados. Las opiniones, los juicios y las conclusiones son tan fuertes en cada uno de nosotros. Y eso impide la percepción. El ver claramente lo que está sucediendo en el mundo externo, ahí fuera, y mucho más internamente, en toda la complejidad psicológica de nuestra vida. ¿Qué es entonces ser libre? No libertad con respecto a algo, que entonces se convierte en reacción. La libertad respecto al capitalismo nos ha llevado al totalitarismo, con toda la desdicha y la brutalidad. Y la libertad de nuestros propios y particulares miedos sigue estando dentro del área de la reacción. Y me digo, oh, si pudiera ser libre de este impulso o esta tendencia en particular, podría estar tan bien. Mientras que ser libre es algo enteramente distinto. La palabra libre, aunque etimológicamente no se ha establecido muy claramente, implica amor, entre otros significados. Porque nosotros no comprendemos de verdad en nuestra vida qué es amar. Si el amor es lo opuesto al odio, si el amor es lo opuesto de los celos, o si es lo opuesto del apego, cada opuesto tiene sus raíces en su propio opuesto. ¿Lo estamos comprendiendo? Si uno es codicioso, como la mayoría de nosotros, El apremio de no ser codicioso, esa contradicción, nace de la propia codicia. ¿Está algo claro? Estamos conversando juntos. El que habla no es importante. Él lo dice de veras. No hay culto personal ni nada de estas tonterías. Todo eso es estúpido. Pero lo que se dice es muy importante para ser estudiado con escepticismo, sin aceptar nada de lo que él dice. Él no es ningún profesional, ningún experto. Pero juntos, como dos amigos, estamos examinando toda nuestra vida, nuestra propia vida, que es muy compleja y requiere mucha atención, cuidado, percepción y observación. Como dos amigos que hablan de su vida, de manera que esto no es ninguna conferencia ni un sermón. El significado de la palabra conferencia es informar, instruir. Nosotros no estamos instruyendo ni informando, como alguien que lo conoce todo de la vida y el otro no, sino que más bien juntos. Y es importante comprender lo que significa trabajar y pensar juntos, porque muy pocos son los que piensan juntos acerca de las cosas. Ustedes tienen tantas opiniones, tantos juicios y demás, que nunca pensamos juntos. Tenemos opiniones sobre el pensamiento, avenencias y desavenencias. Tú no tienes razón, yo sí la tengo. Pero la capacidad, la exigencia de pensar juntos acerca de cualquier cosa requiere libertad, y un sentimiento de afecto, cuidado y atención. De lo contrario, no podemos de ningún modo pensar juntos. Entonces usted se convierte en un seguidor, un oyente, que tiene que ser informado, instruido, que tiene que obedecer. Y regresamos al viejo patrón. Mientras que, si pudiéramos pensar juntos, ¿qué es ser libres? No lo que usted piensa que es ser libre, ni lo que piensa el que habla, sino averiguarlo juntos. En este sentimiento de estar juntos, si puedo expresarlo así, no existe usted ni el que habla. Solo hay el sentimiento de que estamos juntos examinando y mirando con escepticismo y cordura toda la cuestión de la propia existencia y de todo lo que nos rodea. La palabra libre, ser libre, tiene muchos significados, pero principalmente significa ser amigo, amar. Y el amor no es algo que el pensamiento pueda desarrollar ni elaborar, ni puede ser cultivado. Usted puede cultivar un jardín. Puede cultivar cualquier cosa. Arar, cultivar, hacer crecer. Pero el amor no es algo que el pensamiento pueda cultivar. Así es que es muy importante comprender del todo y muy profundamente la naturaleza del pensamiento, del pensar. Si nosotros verdaderamente pudiéramos comprender eso fundamentalmente, seríamos capaces de resolver la mayor parte de nuestros problemas, porque tenemos docenas de problemas, de relación, económicos, sociales, problemas de toda clase. Los seres humanos estamos cargados de ello. Así pues, no solamente comprender la naturaleza de la libertad con respecto a algo, sino ser libres, completamente libres, no de algo. Pero, ¿es ello posible acaso? Cuando el pensamiento está operando todo el tiempo. ¿Comprenden mi pregunta? De modo que es importante comprender no solo verbalmente, ni por medio de explicaciones, todo el movimiento del pensamiento. Porque vivimos en base al pensamiento. Cada acción está basada en el pensamiento. En cualquier área, en cualquier sector, en cualquier campo de nuestra vida, tanto externa como internamente, el pensamiento está operando. Le hemos otorgado al pensamiento una importancia tremenda. Y hasta que nosotros desenmarañemos toda la estructura y la naturaleza, el movimiento del pensamiento, el mero intentar ser libres, es decir, que es cultivar la libertad, resulta imposible. De modo que estamos interesados en averiguar, juntos, como dos amigos, en averiguar qué es la libertad y qué es ser totalmente libre. Y si puede haber este sentimiento de plenitud en el que hay libertad. Vamos a adentrarnos en ello. En tanto estemos programados como católicos, protestantes y en las miles de divisiones del protestantismo, del hinduismo y del mundo islámico, el mundo budista, hemos sido programados. Y mientras sigamos programados, y todo nuestro cerebro ha sido programado desde hace miles de años, no puede haber libertad total. ¿Está claro? ¿Nos comprendemos mutuamente? ¿Es posible, pues, ser libres? ¿O tenemos que estar condenados eternamente a seguir programados como una computadora? No es que el que habla sea un profesional experto del cerebro, pero en el transcurso de 60 o 70 años ha estado observando cómo funciona el cerebro de las personas, observándolas. Y observando también su propio cerebro operando. Se ha vuelto tan mecánico, repetitivo. Y su misma acumulación de conocimientos lo está limitando. Me pregunto si comprenden esto. Cuando uno tiene muchos conocimientos sobre diversas disciplinas, como las ciencias, o es un experto en cirugía, medicina, telecomunicaciones, etc., nuestro cerebro realmente se vuelve muy estrecho. Puede expandirse a lo largo de una línea en particular, pero esta expansión sigue siendo limitada. Espero que estén entendiendo todo esto. Ahora bien, ¿es posible ser totalmente libres de todo esto? De lo contrario, nunca sabremos lo que es ser creativo, ni conoceremos algo totalmente impensado, totalmente nuevo. No existe nada nuevo sobre la Tierra. Si aceptamos este eslogan, jamás descubriremos qué es ser creativo. Así es que para comprender esta programación y por qué nosotros la aceptamos, uno tiene que investigar, como hicimos ayer por la mañana, todo el deseo de estar seguro. Profundizamos en ello muy detenidamente ayer por la mañana, así es que no vamos a entrar en lo mismo otra vez. Pero también investigamos la naturaleza del pensamiento, muchísimas veces, pero la mayoría de nosotros no hemos visto verdaderamente su profundidad, la cualidad del pensamiento, cuán limitado es el pensamiento. Aunque haya hecho las cosas más extraordinarias en el mundo de la tecnología y también en el mundo psicológico, pero sea lo que sea que haya hecho, sigue siendo muy limitado porque, como indicábamos ayer, siempre hay el más. No solo en el mundo tecnológico, sino también internamente. El más, lo mejor. El más y lo mejor es medida, y donde hay medida, hay limitación. Este ha sido uno de los problemas de las personas religiosas. Hemos investigado esto, es decir, los griegos, los antiguos griegos, estaban interesados en la medida. De otro modo, no tendríamos esta tecnología extraordinaria en el mundo occidental. Porque el mundo occidental tiene sus raíces en los antiguos griegos. Y en la India, los antiguos decían que la medida, de cualquier clase, es una ilusión. Ustedes no pueden medir en absoluto lo inmensurable. De modo que existen dos afirmaciones contradictorias. Tecnológicamente tiene que tener medida, pero psicológicamente también hemos aceptado que hay medida, como el más y el mejor, y el llegar a ser. Mientras que los antiguos hindúes dijeron que cualquier clase de medida es limitación. Eso fue lo que dijeron y no se preocuparon más del asunto. Pero probablemente ellos jamás, el que habla no conoce todo el alcance de lo que decían, porque no lee libros. La medida implica pensamiento. El pensamiento está basado en los conocimientos, en la experiencia y la memoria. Y el conocimiento siempre es limitado, ahora y en el futuro. De modo que el pensamiento es siempre limitado. Él puede imaginarse lo inmensurable, puede inventarse todos los dioses de la tierra, todos los rituales y todo ese asunto, que es extraordinariamente irreal. De modo que el pensamiento no puede ser nunca libre. Mejor dicho, el pensamiento nunca puede originar el sentimiento de ser totalmente libre. Me pregunto si comprenden esto. Porque el pensamiento en sí mismo es limitado y por consiguiente, haga lo que haga, seguirá siendo limitado. Y el pensamiento está dirigido por el deseo. Así es que tenemos que inquirir en la naturaleza y en la estructura del deseo. La palabra deseo significa anhelar algo. Es una expresión que significa querer algo más. Este es el sentido de esta palabra, anhelar. No tener, sino querer. De modo que vamos juntos a entender qué es el deseo. No sé si se han fijado que no solo ustedes mismos, sino todas las personas a su alrededor, los sacerdotes, las jerarquías sacerdotales, los papas a lo largo de la historia y todos los monjes del mundo, todos los seres humanos en el mundo, sintiéndose insatisfechos con lo que son, quieren algo más, anhelan algo más. ¿No están todos ustedes anhelando algo más? ¿No estamos todos siendo llevados por el deseo? Deseo de tener éxito, tener dinero, una buena posición, ser famosos. Ya conocen todo este asunto. Estamos llenos de deseos. ¿Y cuál es la relación entre el deseo y el pensamiento? Por favor, háganse esta pregunta. Al igual que dos amigos que hablan juntos, el que habla le dice al otro, míralo, ¿cuál es la relación entre deseo y pensamiento? ¿Por qué el pensamiento en el área religiosa ha insistido en la represión del deseo? ¿Comprenden? Los monjes de todo el mundo han dicho, no debes tener ningún deseo, reprímelo. O bien identificar dicho deseo con algo que llaman Dios, su Salvador, ya saben, símbolos. El deseo tiene una importancia extraordinaria en nuestra vida. Pero nosotros no estamos intentando reprimirlo, ni trascenderlo, ni identificar dicho deseo con algo más noble, simbólico, significativo y todo este asunto. Podemos barrer todo eso. de modo que intentamos comprender la naturaleza del deseo. Puede que ustedes se la hayan oído explicar anteriormente a quien les habla, pero olvídense de lo que él haya podido decir con anterioridad. Nosotros ahora estamos partiendo de cero, examinando esta cosa como si fuera por vez primera. Para examinar, uno tiene que estar libre no solo del culto personal, sino también del miedo de tener deseos. Tiene que haber un sentido de percepción en el que no haya distorsión ni motivo, sino observar muy de cerca todo el movimiento del deseo. ¿Podemos proseguir? Estamos sentados bajo un árbol. Hay bastantes árboles. Asoma el cielo azul a través del follaje, las montañas lejanas, las colinas, la luz moteada que nos ilumina a todos nosotros. Al ver todo esto con claridad, y ver toda su belleza, ¿cuál es la relación de la belleza con el deseo? Tenemos entonces que inquirir también en qué es belleza. ¿De acuerdo? ¿Qué es la belleza? Esperamos a que pase el avión. Preguntamos, ¿qué es la belleza? Un bello poema, un hermoso cuadro, un lindo árbol en un campo solitario, la belleza de una ola, la belleza quieta de un mar azul, la belleza de las grandes montañas, con su inmensidad, su dignidad, inamovibles, y su silueta nevada recortando el cielo azul. Todos los museos del mundo, con sus esculturas antiguas, sus pinturas modernas y sus estatuas clásicas. La mayoría de nosotros las habremos visto. Y al contemplarlas decimos, ¡qué extraordinariamente bellas son! Cuando se contempla el Partenón de Grecia por vez primera, por poco se cae uno de rodillas ante la belleza de su estructura. O cuando ven un hombre bello o una mujer, y especialmente un niño, uno se queda sin aliento por un momento ante toda la belleza de este mundo. Pero, ¿radica la belleza en quien la percibe? ¿Comprenden mi pregunta? ¿Es la belleza cuestión de tener que instruirse? ¿De estar bien informado de todos los cuadros que hay en el mundo? ¿De quién los pintó, desde el moderno Picasso a los antiguos, etcétera? Estar bien informado para hablar de ello, jugar con eso, ya saben. ¿Es belleza todo esto? ¿Qué es entonces la belleza? ¿Cuándo la perciben? En un rostro, en la montaña, en un árbol, o en el paso breve de la luna cuando aparece en cuarto creciente y no es más que una franjita. En la quietud de un atardecer silencioso. ¿Cuándo perciben todo esto? Y al parecer, la palabra belleza es suficiente para la mayoría de nosotros. Simplemente decir, qué hermoso es eso, y pasar a lo siguiente. Usted ve cuadros maravillosos de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, etc. Y luego se va a tomar el té. ¿No es así? Esto es lo que hacemos generalmente. Nunca ahondamos en la cuestión de qué es la belleza. Pero ¿cuándo tienen ustedes esta sensación de inmensidad y la verdad de la belleza? Cuando ven una enorme montaña con profundos valles y la nieve contrastando con el cielo azul, ¿no se quedan por un segundo con la dignidad y la majestad de la montaña? Por un segundo se han olvidado de todos sus problemas. Se han olvidado de todas sus desdichas, confusiones, penas y demás. Y aquella gran inmensidad de la cumbre nevada le arroba. Le aleja su yo. ¿No se han fijado en todo esto? De manera que la belleza tan solo puede existir cuando no está el yo. ¿Comprenden? Cuando la mente, cuando el cerebro no está parloteando, prisionero en una red de palabras, cuando de verdad está completamente callado. Cuando hay total ausencia del yo, del ego, de lo personal, entonces ustedes captan la extraordinaria belleza del mundo, del árbol y del cielo. Pero, ¿cuál es la relación de esa sensación de extraordinaria belleza con el deseo? Nosotros queremos apresar esa belleza. Queremos retenerla. Vivir con ella. Y tener esta sensación de estar totalmente libres de todo el embrollo, del ruido, de la vulgaridad del mundo. Tenemos pues que inquirir racionalmente, con claridad y sensatez, en qué es el deseo. El deseo ha construido muchísimas cosas en este mundo, grandes obras arquitectónicas, and also created wars and pero también ha creado guerras y destrucción, etc. Tenemos, pues, que comprender este impulso imperioso que tenemos los seres humanos y del cual somos esclavos. Al estar sentados bajo estos árboles y observan la belleza de la luz, a pesar de que hace bastante calor, por desgracia, experimentan una gran sensación. ¿No es así? Sus sentidos están despiertos. Si ustedes están alertas, sus sentidos responden a todo esto. Entonces, estos árboles, la luz, las colinas, la tranquilidad, despierta la sensación. Cuando ven el océano Pacífico, cuando pasan por la carretera, ¿pueden ustedes contemplar toda aquella agua con la totalidad de sus sentidos? ¿Lo han hecho alguna vez? Con todos sus sentidos completamente despiertos, alertas. Entonces, en esta sensación total de todos sus sentidos, no de modo parcial, uno operando más que otro, sino todo el organismo, los nervios, toda la entidad humana. Cuando ustedes prestan tan tremenda atención con su sensación, ¿no se han dado cuenta de que no existe el yo en absoluto? Ahí no está el yo para nada. Enseguida llegaremos a eso. Así pues, vivimos con sensaciones. Es bastante obvio. El pensamiento acapara estas sensaciones, les da una forma o una imagen. Para ponerlo muy simple, usted ve algo bonito en una tienda. Entra, lo toca, entra en contacto con ello. Siente la cualidad de la seda o de la tela. Hay la sensación. Entonces llega el pensamiento y dice: qué maravilloso sería tenerlo, qué bien me sentaría. Cuando el pensamiento crea la imagen a partir de la sensación, nace el deseo. ¿Lo han captado? Cuando el pensamiento construye o crea una imagen a partir de dicha sensación, como sería la de tener aquella camisa o aquel traje, aquel coche o aquella casa, la nevera o lo que quieran, entonces, en ese preciso instante nace el deseo. Esto resulta tan claro y obvio. Si se percibe cada segundo todo este movimiento, lo cual requiere una gran atención, sin pasar nada por alto. La cuestión es que el pensamiento, al dar forma a esa sensación, como imagen, como retrato, como placer, en este segundo nace el deseo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un amplio intervalo entre la sensación y el pensamiento que crea una imagen de dicha sensación. ¿Comprenden? Un intervalo. Eso requiere una atención tremenda, y donde hay atención, hay disciplina. ¿Comprenden? Vamos, señores, digan algo. ¿Están todos dormidos o qué? Esto es importante, puesto que al vivir perpetuamente en conflicto, el comprender el conflicto significa ver el hecho y la conclusión del hecho. ¿Comprenden? El hecho y lo que de él hacemos. Lo que hacemos de él es una abstracción llamada idea o ideal. Y entre el hecho y el ideal existe siempre conflicto. ¿No es así? Adelante, señor. Y si podemos ver que donde hay sensación, que es natural, sana y clara, a no ser que uno esté totalmente paralizado, y el pensamiento dando forma a esa sensación, a la imagen que representa, si esas dos cosas pueden mantenerse separadas por un rato, el mantenerlas apartadas requiere gran atención. De manera que no hay nunca represión del deseo, sino vigilancia del deseo. Me pregunto si comprenden esto. Porque si usted lo reprime, se convierte en conflicto. Si dice, voy a trascender el deseo, eso conduce también al conflicto. Mientras que si hay una gran atención y vigilancia de cómo el pensamiento da forma a la sensación, entonces esa atención, esa vigilancia, tiene su propia inteligencia. Y cuando es necesario, usted entra en la tienda, lo compra y se va con ello. Pero no hace de ello un conflicto. Si ustedes al menos comprenden algo, porque es muy importante comprender todo esto, de si el hombre puede vivir sin conflicto en esta hermosa tierra. Hemos vivido en conflicto durante todos los días de nuestra vida, desde los tiempos más remotos hasta hoy en día. Es nuestra herencia el vivir en conflicto. No solo externamente, como las guerras, etc., sino mucho más en lo interno. El conflicto de unos con otros, conflicto en nuestra relación mutua, íntima, etc. ¿Puede este conflicto terminar alguna vez? ¿De modo que el cerebro esté totalmente libre? Y esto es por lo que es importante comprender la naturaleza del deseo. Y la naturaleza de este sentimiento de inmensa belleza de la vida de esta tierra. También deberíamos adentrarnos en la cuestión de qué es el amor. No vayamos a ponernos sentimentales al respecto, ni románticos. Pero cuando decimos te amo, ¿qué es lo que queremos decir? cuando una mujer le dice al hombre, o el hombre a la mujer, o los amigos se dicen el uno al otro, te amo, ¿qué es lo que ello significa? Uno puede amar la lectura, un poema, los deportes, el sexo o la fama. Usamos la palabra amar con tanta facilidad. Pero al parecer nunca hemos investigado todo su significado. ¿Qué es amar? El amor parece haberse convertido en otro medio de conflicto. Se ama a la propia esposa, pero ahí hay conflicto, peleas, celos, antagonismo, divorcio y todo el dolor de esa relación. También el placer. De modo que tendríamos que adentrarnos en esta cuestión con mucho cuidado, porque puede que sea la solución de todos nuestros problemas. Puede ser lo único. Cuando comprendamos si se halla en el cerebro o fuera de él. Si el amor está contenido en el cerebro, como el pensamiento, la ansiedad, el dolor, la depresión, el temor, la soledad, y todo el contenido de nuestra conciencia, ¿forma parte de esta conciencia el amor? O bien, se encuentra fuera, totalmente fuera de la conciencia, fuera del cerebro. Probablemente ni siquiera nos hemos formulado estas preguntas. Esperamos que a ustedes no les importará que las hagamos. ¿Qué es, pues, el amor tal como lo conocemos? El amor trae consigo mucho conflicto en nuestra vida, mucho placer, mucha ansiedad, temor, celos, envidia. ¿No conocen todo esto? ¿Es el deseo amor? ¿Es el placer amor? ¿Se encuentra el amor en el reino o en el campo del pensamiento? Al parecer, para la mayoría de nosotros, se encuentra ahí. Conflicto, dolor, ansiedad y pensamiento. Y para comprender lo que es el amor, no comprender, sino tener su profundidad, su grandeza, su llama y su belleza. ¿Cómo puede existir celos? ¿Cómo puede haber ambición, agresión y violencia? ¿Y se puede ser completamente libre de todas estas cosas? Por favor, háganse esta pregunta. Cuando hay amor, hagan lo que quieran. Será la acción correcta y nunca traerá conflicto a nuestra vida. Entonces, De modo que es importante ver que los celos, el antagonismo, el conflicto y todo el dolor de la relación no tiene cabida en el amor. Ahí donde hay amor. Pero ¿puede uno ser libre de todo eso? No mañana, ahora. ¿Comprende mi pregunta? Porque tal como indicábamos ayer, el tiempo, que es el pasado, el presente y el futuro, todo el tiempo está contenido en el ahora. Ayer nos adentramos en esto con todo detalle. Y si decimos, cultivaré el amor, o bien, intentaré ser libre de mis celos, etc. En el momento en que están intentando ser libres, intentándolo, entonces nunca serán libres. Cuando dicen, haré lo mejor que pueda, es también tan tonto. Ello significa que no se ha percibido completamente la verdad de que todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, están en el ahora. Ahora, en el presente, realmente. Porque si usted no hace algo ahora, ello seguirá mañana. El futuro está en el ahora. ¿Comprenden esto? ¿Puede uno, pues, dejar a un lado completamente todas las causas del conflicto, que es el ego, el yo, de manera que pueda ver esta llama, la grandeza de la belleza y del amor? Pero también deberíamos discutir, si hay tiempo, deberíamos hablar juntos acerca de qué es religión. Todas las religiones organizadas del mundo, con sus rituales y sus disfraces, etc., con sus símbolos, haciendo cruces para todo, ¿es todo eso religión? El significado etimológico de esa palabra no está claro. Se ha dicho que la religión es algo que ata, un vínculo entre el hombre y Dios. Cuando usted lo examina, y para examinarlo tiene que haber escepticismo, hace falta cuestionarse la propia fe y las propias creencias. De lo contrario, no es posible de ningún modo examinar ni descubrir la verdad acerca de la religión. La mayoría de nosotros vive con ilusiones acerca de la religión. Nosotros nunca vemos que el pensamiento ha sido responsable de todos los rituales, de los ropajes, de sus dioses, ceremonias, incienso. Todas las obras han sido elaboradas por el pensamiento. ¿Qué es, pues, la religión? Y es importante averiguarlo. Porque el hombre, desde el principio de los tiempos, siempre ha investigado en esto. ¿Existe algo más que el mundo meramente físico, con todo su desorden, con todas sus complejidades, afanes, dolor, etc., ¿hay algo más allá de todo esto? Ustedes se hacen esta pregunta. Y llega alguien y dice, yo sé de esto y le voy a decir. Así es como se empezó. Desde los antiguos sumerios, desde los antiguos egipcios, hindúes, ellos dijeron, se lo vamos a decir. Se convirtieron en sacerdotes, las personas que originalmente sabían leer y escribir, etc. Se volvieron intérpretes entre aquello y el hombre. Y se convirtió en una buena profesión, igual que otra profesión. Eso ha continuado desde tiempo inmemorial. Ahora bien, para descubrir qué es la mente religiosa, cuál es la verdad de la religión, hay que ser libre de toda autoridad, de toda creencia, fe, y no pertenecer a nada. Ha de haber un sentimiento de ser totalmente libre. Entonces, uno puede inquirir, observar o percibir qué es verdad. No la verdad o la realidad. Hagamos la distinción entre ambas cosas. Caramba, hay que explicar tantas cosas. No sé por qué hay que explicar todo esto. Me temo que todos ustedes son demasiado eruditos. Tienen demasiados conocimientos. Han leído demasiados libros, escuchado a profesores y todo lo demás. ¿Qué es la realidad? La realidad es que ustedes están sentados ahí y el que habla está aquí arriba. La realidad son los árboles. La realidad es la naturaleza, los pájaros, el océano, las ballenas, la belleza de esas enormes criaturas en alta mar. La realidad es lo que es, tanto externa como internamente. La naturaleza es una realidad. El tigre es una realidad. Y también la realidad es internamente la ilusión que ustedes han creado y a la que se aferran. El símbolo, el retrato, la imagen idealizada. Por muy ilusoria que sea, ustedes se aferran a ella, eso es una realidad. Así es que realidad y verdad son dos cosas diferentes. La verdad no es cosa de conjeturas, de especulaciones, ni de idealizaciones. No es la invención del pensamiento. Y para descubrir esa verdad, no descubrirla, sino para que esa verdad exista, se ha dicho que usted debe meditar. Para hallar esa cosa eterna que está más allá de toda medida, más allá de todo pensamiento, más allá de todas las palabras, usted debe meditar. Y también dicen que para meditar debe seguir un sistema, un método. Te diremos de cuál método y sistema se trata. ¿No es así? Los gurús han jugado con este tema incesantemente, amasando dinero. Vamos pues a inquirir no cómo meditar, que parece demasiado tonto preguntar, sino ¿qué es meditación? ¿Por qué siquiera es necesario meditar? Meditación, el significado de esa palabra es ponderar, considerar. Pero también tiene un significado más profundo. Medir. Meditar también significa medir. La meditación es ser libre completamente de la medida. Siendo la medida, comparación. Yo soy esto, seré aquello. Comparar. Vivir una vida cada día sin sombra alguna de comparación. ¿Lo han hecho alguna vez? Vivir de ese modo, sin tener jamás un ejemplo, un objetivo, jamás un fin, sin tener nunca el futuro, que es comparación. Soy esto, seré aquello. Vivir sin el llegar a ser, que es comparación. Cuando va a un museo, usted compara. Compara entre dos telas. Una tela es mejor que la otra. Usted compara un coche con otro. Eso es natural, es necesario. Pero ser libre de ese sentimiento, de estar comparando todo el tiempo, internamente, eso forma parte de la meditación. Parte de la meditación. Entonces el cerebro está libre de todo sentimiento de comparación, excepto donde es necesario, físicamente, coche, camisa, ropa, etc. ¿Es posible? ¿Puede uno vivir de esta manera, sin comparar nunca? Vean lo que ocurre si no comparan. El conflicto se termina también. Así pues, la meditación no es una práctica, no es un sistema, ni repetir un mantra. ¿Conocen ustedes esta palabra? ¿Conocen el significado de esa palabra? ¿No? Pero ustedes la repiten. Este es un país de lo más maravilloso. El significado de esa palabra, mantra, es reflexionar, no llegar a ser. Y también significa terminar con toda esta actividad egocéntrica. El significado etimológico de esa palabra en sánscrito, ponderar, considerar, no llegar a ser. Toda la cuestión del llegar a ser. Y también significa alejar por entero toda actividad egocéntrica. Y si a ustedes le dan algunas palabras y las repite, está meramente jugando. No vale la pena. El que habla no les está diciendo lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren hacerlo, lo harán. Si les place. Pero su repetición carece de sentido. Decir docenas de Ave Marías o su mantra particular. La meditación, pues, significa estar libre del temor. Del conflicto en todos los sentidos, de lo cual hemos estado hablando, y también mucho más seriamente, el cese del pensamiento. Y ver si el pensamiento, que es tiempo, puede pararse. ¿Comprenden? Y así, puesto que no hay un sentimiento de estar totalmente libre, el cerebro se vuelve limitado y todas sus actividades serán limitadas. Y lo ilimitado, lo intemporal, no puede nunca existir. Preguntamos, pues, ¿puede el pensamiento, que es del tiempo, que es el tiempo mismo, puede pararse? Probablemente ustedes nunca se habrán formulado esta pregunta. No es que lo pare usted a voluntad. Eso sería tonto. Usted no puede parar el pensamiento con la voluntad. La voluntad es la esencia del deseo. Y ya explicamos anteriormente el deseo. ¿Puede ser que el pensamiento, por propia iniciativa, llegue a su fin? Naturalmente, el pensamiento tiene que usarse cuando usted conduce, al ir de aquí a su casa, cuando cocina, lava los platos, etc. El pensamiento tiene que estar ahí. En el mundo psicológico, ¿qué necesidad hay del pensamiento? Si se ha comprendido el pensamiento realmente, todas sus actividades, de dónde surge, su origen es la experiencia, el conocimiento, la memoria almacenada en el cerebro, y la reacción de esa memoria es el pensamiento. Todo eso es un proceso limitado. Porque los conocimientos en el futuro o ahora son limitados. Cuando usted ve, percibe realmente la limitación del pensamiento, no imaginándolo, ni la idea de terminar, sino ver realmente por sí mismo que el pensamiento haga lo que haga, tanto en el mundo tecnológico como en el psicológico, será siempre limitado. Cuando ve este hecho absoluto y la necesidad del pensamiento en una determinada área, cuando presta toda su atención a eso, entonces va a descubrir por sí mismo que el pensamiento puede terminar. Si usted dice, ¿y entonces qué? Entonces estamos perdidos. Si dice, ¿qué es lo que hay si el pensamiento termina? ¿Existe algo más? ¿Ven ustedes de qué modo funciona nuestro cerebro? Es decir, voy a mirar si el pensamiento puede pararse si usted me da algo a cambio. Si el pensamiento puede terminar, usted descubrirá. Habrá algo totalmente diferente. Y esto es meditación. No control. No control del pensamiento. Porque el controlador forma parte del pensamiento. El controlador, pues, está jugando. Está siempre el controlador que intenta controlar el pensamiento. Pero el controlador, que también es pensamiento, es lo controlado. No hay división entre el controlador y lo controlado a lo largo de la vida. Si uno puede comprender esto en profundidad, va a eliminar completamente el conflicto. Por lo tanto, el cerebro, que ha sido condicionado, que se ha vuelto estrecho, que ha perdido su tremenda vitalidad, su capacidad inmensa, si uno ha actuado de esta manera, a medida que envejece, se vuelve mucho más activo. No se vuelve senil. ¿Comprenden todo esto? La meditación, pues, es ser completamente libre de toda esclavitud, de toda medida, de todo conflicto. Así el cerebro se aquieta. Se vuelve completamente silencioso. Y ese silencio, esa quietud, tiene su propia belleza, su propia verdad. Un sentimiento absoluto de lo inmensurable. La meditación no es, pues, una recompensa. Ni algo que le vuelva iluminado si lo practica. Todo lo cual es tan infantil. La verdad es algo que no puede ser medido, ni hay sendero para ello. Y eso es belleza. Eso es amor.